y tus ojos se llenen de agua. Y no hay nada en el mundo que sea verdad. Cuando al final de la clase te fuiste y tus libros dejaste cerrados y sabías que el reporte tenías que llevar. Yeah.